Posición del equipo 4. Bueno, desde mucho tiempo se ha discutido cómo es que, desde que, hasta qué punto esta línea del lenguaje y el pensamiento entre humanos y animales es distinta. Entonces, Engels decía que no existe, bueno, que los humanos y los animales tienen formas de actividad intelectual comunes, pero que existen unas líneas de desarrollo como distintas, y que en los animales el razonamiento se da a un nivel más elemental. Y dicen que no se puede negar que el pensamiento y el lenguaje, tanto en los humanos como en los animales, tenga como esa misma línea en desarrollo embrionario, pero como les decía, que después siguen líneas diferentes, y es como esta diferencia entre las especies. Y diferentes autores, por ejemplo Stern, explicaba que en cierto punto el lenguaje y el pensamiento se encuentran, o sea que no podemos decir como que están separados totalmente. Y hay un momento en el que el habla se torna racional y el pensamiento verbal. Y luego Kafka decía que la palabra tiene una estructura, bueno, que la palabra más bien parte de una estructura y de el objeto mismo. Y que, y que también se basa como en estas, en las partes del objeto que son equivalentes, o sea, como las características de los objetos en forma equivalente. Entonces, por eso pusimos este ejemplo, que decíamos que los niños, por ejemplo, se van a fijar que en un perro y un gato, ¿no? Les vas a enseñar que este se llama perro y este se llama gato. Entonces, primero ellos se fijan en las estructuras o las características del objeto, o pues en este caso de los animales. Pero al principio el niño va a ver que pues los dos son peludos, los dos tienen cola y los dos tienen cuatro patas, ¿no? Esas son características específicas de los dos animales, pero ahí no puede todavía el diferenciar, y es hasta el momento en el que se fija en estructuras específicas o en características específicas cuando puede hacer la diferenciación y adquirir bien como la palabra y para poder interiorizarla. Y es decir, que ya después puede ver que pues, no sé, el gato ha soñado y el perro guau, ¿no? Y ya es cuando nota esas diferencias. Luego, Müller dice que al adquirir cada nuevo objeto, cada nueva palabra, esta curiosidad podría así llamarse, surge para la solución de un problema. Es decir, el momento en el que el niño tiene que enfrentarse con ese objeto, que tiene que interactuar con él, es cuando tiene que solucionar el problema y saber para qué sirve o para qué tiene ciertas características. Y cuando también dice Müller, que cuando el niño no tiene la palabra o no tiene como esas características bien claras, se las pide pues la mayoría de las veces al adulto. Y ya. Bueno, la segunda pregunta está enfocada a los métodos que se utilizan para la formación de conceptos y los errores que tenían. El primero era el método de definición, que dice, el primer error que maneja es que no hace caso al proceso de la formación del concepto, que lo ve como ya el producto, lo que sería como, no sé, biberón, pero no se fija en cómo el niño va a crear la palabra biberón y va a darle ese significado. Dice que es una reproducción de conocimiento verbal, como lo que mencionábamos de las luchas, que los niñitos empiezan a gritar groserías solo porque las están escuchando de los demás, pero no le han dado un significado a esa palabra. Y el segundo error es que no toma en cuenta la percepción y la elaboración mental del material sensorio que forma ese concepto. El otro método es la abstracción. Dice que se fijaba en cosas, lo simplificaba. O sea, para, no sé, crear la palabra pelota, buscaba las características que tenía la pelota, que es redonda, de colores, llamativa, por eso pusimos los globos, el globo, el limón y la pecera, porque tenían características en común, pero no eran así como funciones, las mismas funciones. Ese era el error. Y en el método de Vygotsky, que era como lo mejor que había, era que la persona, bueno, se suponía que le tenía que dar palabras aisladas que no tenían ningún significado, que él creaba y que la persona, por medio de sus experiencias, tenía que proporcionarle ese significado y darle como esa función. Y la tercera mencionaba que cuáles eran los logros que Arch y Usnade, bueno, algo así, habían logrado con sus experimentos. Y bueno, por ejemplo, antes se creía que la formación del concepto era por medio de asociaciones, por medio de conexiones asociativas. Y bueno, él decía que esto no era suficiente, puesto que es un proceso creativo, no pasivo y también no mecánico. Mencionaba que el concepto es una parte activa del intelecto, del procesamiento intelectual, y que de alguna manera sirve para comunicarnos, para comprender y para solucionar problemas. Entonces, mencionaba igual que el concepto es un producto final de un procesamiento complejo por medio de algo que se llama tendencia determinante. Y esto es una imagen de finalidad mental. Y bueno, que no puede existir ningún concepto nuevo si no es por medio de eso, de la tendencia determinante. Este modelo que él decía que no era no era en cadena, de un eslabón precedía a otro, sino que era una serie de operaciones para que llegaran a una meta. Mencionaba también que el memorizar las palabras y conectarlas con los objetos no era suficiente para formar un concepto, sino que tenía que surgir un problema el cual exigiera fuerzas un concepto nuevo. Y que las condiciones externas también no eran suficientes para formarlo. En este caso era la vinculación mecanicista del objeto y la palabra. En este caso, por ejemplo, no sé, la pelota, el niño no se la ve redonda y la ve roja, pero también la puede confundir con una manzana, también es redonda y también es roja, pero ahora sí que no distingue entre una pelota y una manzana. Y por ejemplo, cuando ya ve la finalidad o el problema para poder diferenciarlos, ve que la pelota sirve para jugar, para botarla, y la manzana sirve para comerla, es un alimento. Entonces el factor clave es la tendencia determinante. Arch y el otro tipo defendía que primero Arch. Él decía que el adolescente y el niño entendían, digamos, que el problema, pero el modo en cómo poder resolverlo era muy diferente. Y digamos que este sujeto decía lo mismo, pero él se enfocaba más en los niños de preescolar. Y agregó también que en lo que se forma un concepto bien definido, en lo que se forma un concepto bien definido ya a una edad más tardía, el niño usaba, digamos, puras palabras para poder comunicarse con el adulto. Y en conclusión menciona que el niño puede captar un problema, visualiza la meta, pero sus pensamientos difieren con el adulto para poder abordar el problema en cuestión de la estructura, en la composición y en el modo de operar. Salud. Y también, bueno, aquí es bueno resaltar que en sí también la finalidad, el problema es importante, pero también el cómo poder abordarlo es más importante, ahora sí que las herramientas. Y pone de ejemplo que, por ejemplo, el trabajo no se puede definir solamente porque es una necesidad de la persona, sino las herramientas que sirven para poder llevarlo a cabo. Y al final menciona que las funciones psíquicas superiores son procesos mediatizados, y que los signos son básicos para poder dirigirlos y dominarlos. En este caso los signos vienen siendo las palabras y ya más tarde vienen siendo un concepto bien formado. Y aquí en el lenguaje interiorizado, bueno, dice que el lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones de funciones y de estructuras, pero que estas funciones, bueno, usualmente son o pueden ser sociales. Por ejemplo, aquí en el caso de las sillas, es que pues, estas tres son sillas, ¿no? Pero cumplen tal vez funciones diferentes o tienen estructuras distintas, como no sé, pues esta a lo mejor es como una típica, así como de, o sea, de comedor o no sé, y esta, o sea, sabes que es para el escritorio, para la computadora. Entonces, dice que es hasta el momento en que adquieres como estas, o sea, estas funciones específicas de los objetos cuando logras interiorizar el lenguaje y que estas estructuras son básicas del pensamiento. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a... ¿Cómo? No sé. Sí, es que el problema es que...